Hoy es viernes 24 de abril de 2015 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Concierto coral de Puente la Reina Garés. Así es, mañana sábado 25 de abril se va a celebrar un concierto a cargo de la coral de Puente la Reina en el auditorio de Berriozar. La actuación comenzará a las 7 y media de la tarde y la entrada costará 2 euros. Este concierto está organizado por la coral El Carrequín de Berriozar y el Ayuntamiento de Berriozar. La Sociedad de los Cubas celebrará este fin de semana la Feria de Abril. Como ya es habitual, la Sociedad Berriozartarra Los Cubas celebrará la Feria de Abril. Mañana a las 6:30 de la tarde actuará el grupo de flamenco de la propia Sociedad Los Cubas y el domingo a las 12:30 del mediodía habrá un espectáculo de flamenco con la colaboración de las alumnas de Sandra Gallardo. Por otro lado, a la tarde a las 5:30 el coro rociero Sabia Nueva del Club San Cristóbal actuará en la Sociedad. Salida fotográfica a Inferno Coerrota. En esta ocasión, la salida mensual programada desde Bergasqui nos propone jugar con el agua y los colores presentes en primavera. La salida propone encontrarse con la práctica de la toma de fotografías en zonas con contrastes de luz fuertes entre cielos despejados. Al final del trayecto, ya en el molino Inferno Coerrota, se podrá practicar con el agua y los efectos que conseguimos en un salto de estas características. Si la primavera acompaña, será posible también realizar garas y fotografía de aproximación gracias a las pequeñas flores que se encuentran en todo el recorrido. El material imprescindible para esta salida que se recomienda llevar cámara de cualquier tipo, trípode para un mayor control en la fotografía en los saltos de agua, ropa y calzado adecuado para andar por el sendero, agua y bocadillo. La salida será desde la puerta del Kulturgune de Berriozar el domingo 26 a las 9 de la mañana. El trayecto desde Berriozar hasta la salida a pie del restaurante Echevertzeko Borda se realiza aproximadamente en una hora y el paseo hasta el molino puede llevar media hora más. Concierto de la banda de música de Valtierra, Teruel y Berriozar. En esta ocasión, la música de Doñua se marcha hasta Valtierra para devolver la visita que tuvieron el año pasado en mayo con la banda Rivera. La cita este sábado 25 de abril, en la que también va una banda de Teruel y está previsto hacer un pasacalles por el pueblo, cada banda por un sitio distinto y posteriormente en la Plaza de los Fueros hacer un concierto en la que cada banda tocará unos 20 minutos aproximadamente. Y como todos los viernes, abrimos la sección de información deportiva repasando los encuentros más destacados previstos para el fin de semana. Comenzamos en esta ocasión con el equipo regional femenino que se irá hasta Arroniz para jugar contra el Zaragoza el 26 a las 7:30 de la tarde. El primera regional masculino se quedará aquí en Berriozar para jugar contra el Ultzama mañana a las 4 de la tarde. El equipo segunda juvenil también lo hará aquí en Berriozar, pero el domingo a las 12:30 del mediodía. El cadete A también juega en Berriozar y también como el regional femenino contra el Zaragoza, pero estos mañana sábado a las 10 de la mañana. El cadete B se desplazará hasta Garés para jugar con el equipo de ese pueblo, con el Garés, mañana 25 a las 10 de la mañana. Y hoy se presentará la carrera popular Las Cervidean. Así es, Garasi. El pasado sábado se presentó en la Plaza Consistorial de Iruña la carrera popular y solidaria Las Cervidean. Ahora es el turno de hacerlo en Berriozar, ya que es precisamente donde se va a celebrar la misma. La Plaza Euskal Herria acogerá el acto de presentación hoy a las 8 de la tarde de la iniciativa, así como del vídeo y canción promocionales. Según sus organizadores, esta carrera supone un aporte y expresión solidario a favor de los derechos de los representantes aliados políticos y sus familiares y allegados. La carrera se celebrará en Berriozar el próximo 7 de junio y además de dos carreras para ese 7 de junio se han programado diversas actividades que incluyen animación de calle y comida popular, entre otras. Thank you. momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Sí, la predicción nos cuenta, así que para hoy tendremos brumas y nieblas matinales, cielos poco nubosos tendiendo a quedar nubosos o muy nubosos por la tarde. Chubascos débiles a últimas horas y los vientos del suroeste flojos a moderados con fuertes rachas. En las horas centrales del día girará de componente norte las temperaturas máximas en moderado ascenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.